arquitecto de mi alma y fuente de la verdadera abundancia. Aquí estoy, sincero y sin filtros, ante las cifras que a veces me aprietan y la incertidumbre que el mercado lanza sobre mi esfuerzo. Sabes que busco prosperar, no por vanidad, sino para multiplicar el bien que puedo hacer. No te pido simplemente que los desafíos desaparezcan. Te pido la inteligencia aguda y la precisión de un estratega que sabe dónde invertir su energía y su fe. Conviérteme en un gestor excelente de cada talento y cada recurso que has puesto en mis manos. Dame la serenidad para seguir construyendo mi visión, incluso cuando el proceso de la cosecha parece lejano. Que mi valor nunca se ancle en el saldo de mi cuenta, sino en la certeza inquebrantable de que soy tu hijo, lleno de propósito y dotado para el éxito. Declaro que mi provisión está asegurada. Mi trabajo es una oración activa, y tú eres la garantía de mi paz. Amén.